a todos los chicos y chicas. Ahora todos juntos vamos a hacer una cosa. Las manos para arriba, las manos para un costado, las manos para el otro costado. Y todos juntos con este reggae junto a Mar Azul. Isa. Hay que lo que quede.